Hablar de la familia. Te presento a mi familia. Esta es. Encantado, encantada. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos. No, soy hijo único. ¿Tienes muchos tíos? Sí, tengo 8 tíos y 16 primos. Hablar del estado civil. Estamos casados. Mi tío está soltero. Están separados. Divorciados. Ana y Luis son novios. Mi abuela está viuda.